vez y otra vez me pregunto y no sé responder. No vi el momento en que tu mano se fue alejando de la mía. Quizás tú me intentaste avisar y no supe entender. Fui tonta por no darme cuenta las cosas que a ti te dolían. Y ahora que se me hizo tarde para decirte que eres la única en mi vida, yo te busqué sin encontrarte porque cruzaste. Nuestra historia de tantas noches compartidas, porque esta línea divisoria va separando nuestros días. Como le pido a mi memoria que borre tu fotografía, me duele demasiado verte en mis recuerdos todavía. Prefiero perder para siempre y que se escapen de mi vida los días en que fuiste mía. Oh, oh, oh. Los días en que fuiste mía, mía. Cierro lento mis ojos y siento que aún puedo ver aquella luz de tu mirada que me robé por el camino. Seguro de nada, me fui acostumbrando a creer que te tenía asegurada, que eso era cosa del destino. Yo te busqué, si tú lo sabías, porque cruzaste al otro lado de la vía. Dime qué hago con nuestra historia de tantas noches compartidas, porque esta línea divisoria separando nuestros días. Como le pido a mi memoria que borre tu fotografía, me duele demasiado verte en mis recuerdos todavía. Prefiero perder para siempre y que se escapen de mi vida los días en que fuiste mía. ¿Cómo haré para olvidar? ¿Qué hago con nuestra historia de tantas noches compartidas? Porque esta línea divisoria va separando nuestros días. ¿Cómo le pido a mi memoria que borre tu fotografía? Me duele demasiado verte en mis recuerdos todavía. Prefiero perder para siempre y que se escapen de mi vida los días en que fuiste mía.